Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda, un programa dedicado a los 40 años del golpe a Chile también. Por eso vamos a escuchar a Violeta Parra en distintas canciones. Recién la escuchábamos en la editorial con la canción A la Una. En la segunda parte del programa vamos a escuchar canciones de Violeta, pero cantadas por Mercedes Sosa. Y nos va a acompañar hoy, con quien vamos a estar dialogando, Patricia Zangaro, directora, dramaturga, autora de numerosas obras, como por ejemplo Hoy debuta La Finada, Pascua Rea, Por un Reino. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a La Molienda. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Hoy debuta La Finada fue tu primera obra en el año así 88. Así es, se estrenó en el año 88, la estrenó la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, con dirección de Jorge Lauretti. Es una obra que yo escribí íntegramente en el taller de Mauricio Cartún, en aquella época. Claro. Nosotros con un grupo de compañeros fuimos el taller fundador de Mauricio, a quien conocimos en un seminario para autores jóvenes que había organizado Teatro Abierto, verano 84-85. Yo tuve el privilegio de integrarme al taller que coordinaban Tito Cosa y Mauricio Cartún. Cuando terminó este taller, un grupo de compañeros nos acercamos a Mauricio y le pedimos continuar ya por fuera de la instancia de Teatro Abierto. Y así es como Mauricio comenzó con sus talleres. Así que bueno, ahí escribí íntegramente Hoy debuta La Finada y otra obra que se llama Pascua Rea, que es posterior. La vocación tuya de escritura siempre fue teatral en primera instancia. También escribiste, como en el caso de Nara, otros géneros literarios, digamos. No, me gustaría muchísimo poder escribir narrativa y sobre todo poesía. Pero bueno, lamentablemente no accedo a ese lenguaje. Mis orígenes tienen que ver con la actuación. Yo me formé como actriz. Y entonces cuando empecé a escribir por pura necesidad de expresión, yo empecé a escribir en plena dictadura, en un momento no especialmente propicio para el despliegue de la creatividad, y entonces sentía que por ahí mi expresión como actriz era limitada y necesitaba escribir, empecé a escribir sobre la memoria familiar, de alguna manera la necesidad de reconstruir la novela familiar en un momento en que la maquinaria del Estado terrorista se aplicaba a destruir la memoria colectiva. Y así es como empecé a escribir teatro, porque era el lenguaje que yo conocía por provenir de la actuación. Bueno, vamos a seguir conversando acá con Patricia. Si alguien tuvo que ver con la memoria colectiva de América Latina fue Violeta Parra, y si bien murió en 1967, casi 10 años antes del golpe que daría Pinochet en el 76, estaba muy viva en el imaginario de esa revolución y de ese proyecto político que llevó adelante Salvador Allende. Ahora vamos a escuchar de Violeta una canción interpretada por ella misma que se llama Por la Mañanita. Llévame de aquí, llévame de aquí por piedad. Llévame que tengo más honda la herida, la que me dejaste al partir, ay, ay, ay. Llévame de aquí, vida mía. Llévame, llévame de aquí por piedad. Por la mañanita, pañuelo blanco te iré a lavar. Por la nochecita, cariño grande te iré a brindar. Por la nochecita, cariño grande te iré a brindar. Para que te aquí, para que te quise yo tanto, para que me juraste amor. Para qué serán las mujeres, amantes del hombre y nos causan dolor? Para que te quise yo tanto, para que me juraste amor. Por la mañanita, pañuelo blanco te iré a lavar. Por la nochecita, cariño grande te iré a brindar. Por la nochecita, cariño grande, cariño grande. niegues no, no me niegues no tu cariño, que en tus ojos ten, que en tus ojos tengo la luz. Yo te doy la miel, yo te doy la miel de mis labios, tú serás mi dueño, yo seré tu cruz. No me niegues no, no me niegues no tu cariño, tú serás mi dueño, yo seré tu cruz. Por la mañanita pañuelo blanco te iré a lavar, por la nochecita cariño grande, cariño grande te iré a brindar. Por la nochecita cariño grande, cariño grande te iré a brindar. Ahí estaba Violeta Parra haciendo Por la mañanita, una hermosa cueca. Hablábamos de memoria, yo tuve un fallido, recién dije 76, pero bueno, el golpe en Chile fue en el 73, son 40 años justos. El fallido no es gratuito, tiene que ver con que 3 años después, vía Plan Cóndor, esto se iba a repetir en bueno, además de todos los otros países de América Latina, en nuestro país directamente, así ¿no? Es, claro. Y por suerte, digamos, la memoria prevalece y si hubo un fenómeno de la ya en tiempos de democracia que habla mucho de la memoria y de recuperar la identidad, fue justamente Teatro por la Identidad, un proyecto en el que están involucradas directamente abuelas de Plaza de Mayo, y que vos, Patricia, tuviste que ver con el armado de este hermoso proyecto. Contame un poco cómo fue esto. Sí, así es. De alguna manera Teatro por la Identidad se vincula con lo que fue Teatro Abierto en plena dictadura. Teatro Abierto, que empezó en el 81, estamos hablando de antes de la Guerra de Malvinas, de la derrota de Malvinas, digo, en pleno todavía auge de la dictadura, cuando todavía la dictadura estaba muy fuerte, y aparece el movimiento de Teatro Abierto con una repercusión enorme, la quema del Teatro El Picadero, donde empezó, que duplicó la repercusión popular y que se convirtió en un movimiento verdaderamente de resistencia a la dictadura desde la cultura, ¿no? Desde el teatro. ¿En qué barrio se hacía, para los oyentes que no son de Buenos Aires? Digamos? Bueno, Teatro Abierto pasó del Picadero, cuando se quema el Picadero, pasa al Tabariz, es decir, hubo como un movimiento de solidaridad de parte de los empresarios y pasa al Tabariz. Después se hizo en el Margarita Xirgún, el Odeón, y después, bueno, el fenómeno se fue replicando, ¿no? Porque duró varios años. Todos teatros de la capital federal, digamos. Sí, sí, empezó siendo un fenómeno en capital, ¿no? Tabariz, un teatro además asociado al Teatro de Revista. Exactamente, ¿no? Con lo cual era un fenómeno muy revulsivo en ese momento. De alguna manera, Teatro por la Identidad recoge esa experiencia, ¿no? Empezó Teatro por la Identidad de una manera no programada, digamos. En el año 2000 nos acercamos con Daniel Fanego. Daniel Fanego había dirigido alguna de mis obras, dos obras cortas mías, y habíamos tenido una muy buena experiencia, muy buen diálogo, digamos, ¿no? Entre dramaturgo y director. Y entonces nos acercamos a Abuelas de Plaza de Mayo simplemente con la necesidad de hacer algo desde el teatro por la causa de abuelas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 2000, con plena vigencia de las leyes de impunidad, digo, donde la causa de abuelas no tenía el protagonismo social que tiene afortunadamente en este momento. Por supuesto, las abuelas nos recibieron con los brazos abiertos y nos dieron una fecha. Nos dijeron, dentro de un mes tienen una sala, que era el Centro Cultural Rojas, y una cantidad de testimonios de abuelas, testimonios de hijos recuperados, testimonios, incluso había un testimonio de un represor, del gendarme de Talavera, y de apropiadores incluso. Entonces, con todos esos testimonios en soporte gráfico, en soporte audiovisual, se trataba de hacer una dramaturgia de la urgencia. Así que yo me encerré un fin de semana con todos esos testimonios, tratando de encontrar una clave que hiciera posible que esos testimonios se transformaran en material dramático. Una vez que armé una especie de texto coral con todas esas voces testimoniales, Daniel Fanego armó una dramaturgia escénica de la urgencia, convocó a una cantidad de actores que inmediatamente se sumaron al proyecto, y bueno, se hizo una especie de semimontado que 4 semanas más tarde llegó al escenario del Rojas. Para nuestra sorpresa, esa noche la cola daba vuelta a la esquina, tuvimos que hacer 2 funciones, una detrás de la otra, porque no entraba la gente en la sala. Aquello se transformó en un acto político, con la gente cantando consignas, las abuelas subiendo al escenario, y tuvimos que repetir la experiencia, no solamente durante los 4 o 5 lunes que estaban previstos, sino pasar luego a una sala más grande, que fue el Centro Cultural Recoleta, donde estuvimos hasta fin de año, todos los lunes con entrada libre y gratuita, y todos los lunes con la misma cantidad de gente que hacía colas para entrar, un público compuesto especialmente por jóvenes, que no eran jóvenes habituados a ir al teatro. Ahí comprendimos rápidamente que aquella convocatoria no era nuestro mérito, que simplemente se trataba de esos raros fenómenos que ocurren a veces, donde coincide la necesidad de algún creador con una necesidad social, que era instalar esta cuestión sobre el escenario. Cuando terminó el ciclo, se acercó un grupo de compañeras, recuerdo a Eugenia Levín y a Cristina Friedman, quienes dijeron, bueno, ahora esto hay que multiplicarlo, hay que convocar a otros autores, otros directores, otros actores, nuevas salas y armar un ciclo. Y así nació al año siguiente, en el año 2001, Teatro por la Identidad. Fenómeno que sigue hasta hoy. Exactamente, y que tuvo su correlato en otras... en la literatura, en un concurso que tuvo 2 ediciones, Identidad de las Huellas a la Palabra, por ejemplo, comentabas Televisión por Identidad, incluso el torneo de fútbol actualmente se llama Nietos Recuperados, si bien no es exactamente lo mismo, pero bueno, hay alguna resonancia de estas experiencias que surgieron por, digamos, la cercanía que tiene la lucha de abuelas y la reivindicación de abuelas con cierta demanda social de justicia y identidad, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar una canción más de Violeta Parra antes de irnos al corte. En este caso se llama Y Arriba Quemando el Sol, por la propia Violeta Parra, y luego del corte de Violeta Parra, pero ahora por Mercedes Sosa, un disco del año 71, que fue un homenaje que grabó Mercedes a Violeta. De ahí vamos a escuchar Me Gustan los Estudiantes. Quemando el sol. cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba quemando el sol. La molienda. Harina para el costal de la cultura.